Aforismos de Groucho Marx. Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? ¿No es usted la señora Smith, hija del banquero multimillonario Smith? ¿No? Perdone, por un momento pensé que me había enamorado de usted. ¿Pagar la cuenta? ¡Qué costumbre tan absurda! ¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí? ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Por qué estaba yo con esa mujer? Porque me recuerda a ti. De hecho, me recuerda a ti más que tú. ¿Servicio de habitaciones? Póngame una habitación más grande. Citadme diciendo que me han citado mal. Claro que lo entiendo. Incluso un niño de 5 años podría entenderlo. ¡Que me traigan un niño de 5 años! Conozco centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no hubiese una esposa esperándoles. Quiten a las esposas del matrimonio y no habrá ningún divorcio. Cualquiera que diga que puede ver a través de las mujeres se está perdiendo un montón de cosas. Cuando muera, quiero que me incineren y que el 10% de mis cenizas sean vertidas sobre mi empresario. Debo confesar que nací a una edad muy temprana. Desde el momento en que cogí su libro, me caí al suelo rodando de risa. Algún día espero leerlo. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás de ella está su esposa. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien. El matrimonio es una gran institución. Por supuesto, si te gusta vivir en una institución. Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota, pero no se deje engañar. Es realmente un idiota. El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio. Si puedes simular eso, lo has conseguido. En las fiestas no te sientes jamás. ¿Puede sentarse a tu lado a alguien que no te guste? Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro. Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, lo cual no dice mucho en su favor. Estar en un barco es como estar en una cárcel con posibilidad de ahogarse. Estos son mis principios. Si no les gustan, tengo otros. Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente está demasiado oscuro para leer. Hace tiempo conviví casi 2 años con una mujer hasta descubrir que sus gustos eran exactamente como los míos. Los dos estábamos locos por las chicas. He disfrutado mucho con esta obra de teatro, especialmente en el descanso. He tenido una noche absolutamente maravillosa, pero no ha sido esta. Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas, un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna. Humor es posiblemente una palabra. La uso constantemente, Estoy loco por ella y algún día averiguaré su significado. Inteligencia militar son dos términos contradictorios. Jamás olvido una cara, pero en su caso estaré encantado de hacer una excepción. La justicia militar es a la justicia lo que la música militar es a la música. La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. La política no hace extraños compañeros de cama, el matrimonio sí. Las mujeres son muy útiles, sobre todo por la noche y con frecuencia durante el día. Lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis y cuando se han curado de la indisposición se encuentran con que se han casado. No estoy seguro de cómo me convertí en comediante o actor cómico. Tal vez no lo sea. En cualquier caso, me he ganado la vida muy bien durante una serie de años haciéndome pasar por uno de ellos. No piense mal de mí, señorita. Mi interés por usted es puramente sexual. No puedo decir que no estoy en desacuerdo contigo. Nunca pertenecería a un club que admitiera como socio a alguien como yo. Nunca voy a ver películas donde el pecho del héroe es mayor que el de la heroína. Partiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cotas de miseria. Recuerdo perfectamente la primera vez que disfruté del sexo. Todavía conservo el recibo. Si eres capaz de hablar sin parar, al final te saldrá algo gracioso, brillante e inteligente. Si las mujeres se vistieran para los hombres, las tiendas no venderían demasiado, a lo sumo un par de anteojos de sol cada tanto tiempo. Solo hay una forma de saber si un hombre es honesto, preguntárselo. Y si responde sí, entonces sabes que está corrupto. Soy tan viejo que recuerdo a Doris Day antes de que fuera virgen. Supongo que había que inventar las camas de agua. Ofrecen la posibilidad de beber algo a medianoche sin peligro de pisar al gato. Todavía no sé qué me vas a preguntar, pero me opongo. Todo el mundo debe creer en algo. Yo creo que voy a seguir bebiendo. Discúlpenme. Todo lo que soy se lo debo a mi bisabuelo, el viejo Cyrus Temunsek, Thywil. Si aún viviera, el mundo entero hablaría de él. ¿Qué por qué? Porque si estuviera vivo, tendría 140 años. Una mañana me desperté y maté a un elefante en pijama. Me pregunto, ¿cómo pudo ponerse mi pijama? Bebo para hacer interesantes a las demás personas. Durante mis años formativos en el colchón, me entregué a profundas cavilaciones sobre el problema del insomnio. Al comprender que pronto no quedarían ovejas que contar para todos, intento el experimento de contar porciones de oveja en lugar del animal entero. Es una tontería mirar debajo de la cama. Si tu mujer tiene una visita, lo más probable es que la esconda en el armario. Conozco un hombre que se encontró con tanta gente en el armario que tuvo que divorciarse únicamente para conseguir dónde colgar la ropa. Hoy no tengo tiempo para almorzar. Traiga la cuenta. La próxima vez que lo vea, recuérdeme no saludarlo. ¿Me deja su chaqueta, señor Marx? Sí, que la tengan lista para el jueves, en un guardarropa. Mi madre adoraba a los niños. Hubiera dado cualquier cosa porque yo lo fuera. No reírse de nada es de tontos. Reírse de todo es de estúpidos. O él ha muerto o se ha parado mi reloj. Oh, nunca podré olvidar el día que me casé con aquella mujer. me tiraron píldoras vitamínicas en vez de arroz? ¿Por qué y cómo ha llegado usted a tener 20 hijos en su propio matrimonio? Amo a mi marido. A mí también me gusta mucho mi puro, pero de vez en cuando me lo saco de la boca. ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta. Si sigues cumpliendo años, acabarás muriéndote. Besos, Groucho. Siempre me casó un juez. Debí haber exigido un jurado. Una cita ciegas puede convertirse en un cerdo con sombrero y un bolso de mujer. Señorita, envíeme un ramo de rosas rojas y escriba "Te quiero" al dorso de la cuenta. Solo lo barato resulta caro. Parad el mundo, que me bajo. Bob, ya sabes que yo en ti solo tengo confianza, y muy poca. Solo un hombre de cada 1000 es un líder de hombres. Los otros 999 siguen a las mujeres. Tengo la intención de vivir para siempre, o morir en el intento. Yo no soy vegetariano, pero como animales que sí lo son. Brindemos por nuestras novias y nuestras esposas, que no se encuentren nunca. No me mire ahora, pero en esta habitación sobre alguien, y me parece que es usted. Hasta luego, cariño. Caramba, la cuenta de la cena es carísima. Es un escándalo. Yo que tú no la pagaría. El verdadero amor solo se presenta una vez en la vida, y luego ya no hay quien se lo quite de encima. ¿Me lavaría un par de calcetines? Es mi forma de decirle que la amo, nada más. Cásate conmigo y nunca más miraré a otro caballo. Cavar trincheras, con nuestros hombres cayendo como moscas. No tenemos tiempo para cavar trincheras, las tendremos que comprar prefabricadas. Oiga, mozo, ¿y no sería más fácil que en lugar de intentar meter mi baúl en el camarote, metiera mi camarote dentro del baúl? Hace muchos años vine a este país sin una moneda de 5 centavos en el bolsillo. Hoy tengo una moneda de 5 centavos en el bolsillo. Durante los 8 años que llevamos junto Tsa-Tsa, la perrita de Groucho, y yo, nunca nos hemos peleado. Oh, alguna vez me ha mordido, pero cuando lo hace, le devuelvo el mordisco. Hay que enseñarle quién manda en casa. El otro día me encontré con 2 leones y los sometí. Los sometí a una serie de ruegos y llantos. Estuve tan ocupado escribiendo la crítica que nunca pude sentarme a leer el libro. Humphrey Bogart vino la otra noche a casa y acabó completamente borracho, algo por otra parte bastante normal en él. Cuando va cocido es un pelmazo, pero la verdad es que no mejora mucho cuando está sobrio. Recuerde, señor, que estamos luchando por el honor de esta mujer, probablemente mucho más de lo que ella nunca hizo por sí misma. Siempre salgo con 2 mujeres. Detesto que las chicas vuelvan a casa solas. Uno para todos y todos para mí. Yo para vosotros y 3 para 5. Y 6 para 20. Un hombre siempre tiene los pies en el suelo hasta que lo cuelguen. Yo me he esforzado para llegar de la nada a la pobreza extrema. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.